¿Quién lo iba a pensar? Ahora duerme a mi lado. Creía que todo ya estaba perdido. Después que mi alma la había llorado, que tanto la había extrañado, y soñaba con volverla a ver. ¿Quién lo iba a pensar? Hoy la tengo conmigo. Qué bueno que así lo ha querido el destino, porque sin su amor se me corta la vida, no cierran en mí las heridas. No soy el mismo sin esta, la mujer de mi vida. Ella los días son una aventura, un trozo de cielo que sabe a ternura, y cada segundo es un hermoso instante, si puedo vivirlo en sus brazos. Ella es la dueña de mi amor, la mujer de mi vida, la que quiero, la que me entrega en cada beso, su cuerpo, su mente, su alma y todo su ser. Sabía que